En Paradigma Radio, Ciencia Radiante. Un espacio de ciencia breve, conciso y un poco canalla. Presenta Manolo Mora, su científico de cabecera. Bienvenido, bienvenida, querido oyente, a tu espacio divulgativo más canalla, diverso, loco, pero sobre todo científico, que escucharás por ahí en las muy famosas ondas de radio. Ya los has escuchado, soy Manolo Mora y te planteo un reto. Desechar la idea de que la ciencia puede ser difícil, poco concreta y, sobre todo, no tiene incidencia en la sociedad. Y si hablamos de incidencia y de incidir en esta idea, nadie mejor ni mejor compañía que mi compañera de mesa, Alicia Jurado. Bienvenida. Bien hallada, como siempre, Manolo, y gracias por dejar que sume en este reto que planteas. Y es que tienes toda la razón. La ciencia tiene una incidencia capital en nuestra sociedad. Plantea nuevos vectores energéticos, da soluciones a las problemáticas medioambientales y tantas cosas más que es imposible dejar la ciencia de lado ahí tirada en un cajón. Totalmente de acuerdo, Alicia. Nuestra misión es hacer de la ciencia una cultura. Una muy importante e incidente en nuestros congéneres homínidos. Sí, sí, lo veo bien. Pero, ¿qué te parece que vayamos empezando con nuestro programa? Pues me parece bien. Que veo que empezamos a divagar, se nos va la ciencia al cielo. ¿Ves que empecemos la rotación de las secciones utilizando para ello las mediciones de Vera Rubin sobre las rotaciones de las estrellas contenidas en una galaxia? ¿Usar las mediciones de esta astrónoma? ¿La misma que puso de manifiesto que las curvas de rotación galáctica se mantenían planas? Esa misma. ¿La mujer que dedujo de sus observaciones la existencia de la materia oscura? Uh-huh. Pues a mí me parece una idea genial. Pero claro, nosotros dos estaríamos oscuras, nunca mejor dicho, sin nuestro magnífico técnico Javi. Así que, Javi, dale a los botones que también controla, que empezamos. Informe científico semanal, muy rápido. ¿Qué sería de un programa científico sin un resumen de los grandes avances y hallazgos de la ciencia? Esos que hacen que cada día seas más sapien, querido oyente. Sin más, Alicia, ¿qué primera noticia nos tienes preparada? Pues mira, esta primera noticia me gusta especialmente. ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Pues porque va de análisis por fluorescencia de rayos X, que ya sabes que yo soy fan. ¿Verdad? Sí. Y combina datos químicos con información antropológica. Vamos, lo que siempre defendemos, que los enfoques desde distintas áreas acaban ofreciendo resultados más enriquecedores. Además, los investigadores son compatriotas nuestros de la Universidad de Valencia. Y digo yo, ¿qué es lo que han analizado mediante esta técnica, que por cierto es muy rápida y no destructiva? ¿Conoces la erupción del Vesubio del año 79, que sepultó en ceniza las ciudades de Pompeya, Herculano y Estavia, verdad? Vaya pedazo de erupción, ¿no? Perdona, Alicia, hablas de la famosa erupción documentada por Plinio el Joven, ¿no? Así es. La violenta colada piroclástica compuesta por gases calientes, cenizas y piedras destruyó casi todo lo que encontraba a su paso. El número de víctimas se cree que pudo estar en torno a 5.000. El estudio al que hoy nos referimos ha puesto de manifiesto que las víctimas de Pompeya murieron por asfixia y no por abrasamiento, como sí ocurrió con las del Curano. La fluorescencia de rayos X ha podido determinar que el impacto térmico sobre los huesos estudiados, originado por las altas temperaturas a las que fueron sometidos, fue post-mortem. Vaya, me parece impresionante cómo la ciencia es capaz de darnos información detallada incluso de los tiempos pasados. Sí que lo es, pero como la ciencia es tan versátil, nuestra segunda noticia no solo nos devuelve al presente, es que casi adelanta el futuro. ¡Oh, Dios! ¿Y sí? ¿Y de qué va esta segunda noticia? Pues verás, hay dos artículos publicados por la revista Nature que recogen los resultados de dos interfaces cerebro-ordenador que permiten devolver el habla a pacientes que la habían perdido. Vaya, no me diga, ¿y eso cómo funciona? Pues mira, hay personas que por alguna enfermedad o parálisis pierden la capacidad de hablar, ya que los músculos implicados en esta acción pues están paralizados. Sin embargo, el cerebro sigue sabiendo cómo se construyen las palabras. Lo que hacen estas interfaces es traducir la actividad cerebral en palabras. Mediante unos electrodos situados en el córtex del habla, se recogen las señales que generan la actividad de las neuronas en esa zona. ¿Y luego la interfaz decodifica estas señales y la transforma en palabras? ¡Oh, qué chulo!, ¿no? Así es. Gracias a estas neuroprótesis se han podido decodificar un promedio de 78 palabras por minuto, que cuadruplica la velocidad que se podía conseguir hasta el momento, acercándose ya a una velocidad normal. Bueno, a alguna gente le cunde hablar una barbaridad, pero a eso no lo estamos contando. También han conseguido reducir la tasa de error con respecto a la anterior generación de interfaces cerebro-ordenador. Pues vaya, qué maravilla es capaz de hacer la ciencia por las personas, ¿verdad? En este caso, por los afectados por estas parálisis. Claro, es una forma de mantenerlos conectados con el entorno que les rodea y de facilitarles llevar una vida mucho más normalizada. Pues ¿sabes qué te digo? Me ha encantado esta noticia. Me lo imaginaba, con lo que te gustan a ti los circuitos y las placas y esos cacharrejos. Vale, vale, dispositivos. ¿Qué sentido eres, R2-D2, para ser un robot? De verdad. Ay, si es que este R2-D2 tiene un carácter... Bueno, bueno. Vamos con la tercera y última noticia del programa, que ya sabe, Alicia, que me encanta cerrar con de buen rollo. Pues mira, tras la magnífica acogida que tuvo la noticia del otro día, que ponía de manifiesto el valor de la música para alegrarnos la vida, vamos a seguir por ahí. Aunque bien. Sí, aunque en este caso los destinatarios de los beneficios de la música son realmente jóvenes, muy jóvenes, vamos, como de unos 2 o 3 días. ¿2 o 3 días? Pues sí que son jóvenes, ¿sí? Uh-huh. ¿Y en qué consiste el estudio que trata sobre estas tiernas y achuchables criaturitas? Pues mira, según los resultados de un estudio que ha sido publicado por la revista Pediatric Research, una canción de cuna de Mozart es capaz de aliviar a los recién nacidos que atraviesan un proceso doloroso, como por ejemplo la prueba del talón. Claro, Alicia, Mozart es una apuesta segura, porque ¿a quién no le gusta Mozart? Pues mira, parece que les gusta hasta a los recién nacidos. La elección de esta obra en particular se hizo porque su tonalidad y su ritmo invita a la relajación, lo que calma parece ser a los bebés. Oye, y me surge una pregunta. ¿Cómo pudieron medir los niveles de dolor en los recién nacidos para hacer estos estudios si es que no hablan, no? Pues no, pero te explico cómo fue el experimento. En el que participaron 100 lactantes de 2 días de edad que todos habían nacido tras 39 semanas de gestación. 54 de estos bebés estuvieron escuchando la nana desde 20 minutos antes de la punción y durante los 5 minutos siguientes. Los 46 bebés restantes no escucharon la música. Para determinar los niveles de dolor en un grupo y en otro, pues se fijaron en muecas de la cara, en el llanto, en la respiración y en los movimientos. Y estos niveles fueron menores en los bebés del grupo que escuchaba la canción de cuna cuando se compararon con los del grupo al que no se le puso música. Ay, Alicia, ¿y podemos escuchar la nana? Oh, claro, ahí va. Ay, qué paz y relajación me han dejado esto, ¿no? Claro, la ideal para pasar a nuestra efeméride de hoy. ¿Qué pasó tal día como hoy, en el año de Mari Castaña? Aterrizamos en la sección donde destacamos una fecha, un momento de la ciencia que seguramente ha hecho que sigamos en plena evolución como especie. Te recuerdo que solo eres un homínido muy inteligente y pensante, eso sí, y los avances y descubrimientos siempre darán más sapiens. Hoy hablaremos de física... Manolo, ¿no te acuerdas en qué jardín nos metimos cuando hablamos de física cuántica? Dormimos hasta nuestro técnico, vamos, que no quieras que pase otra vez algo así, ¿no? Alicia, tranquila, que ya aprendimos de eso y hoy no nos pondremos tan espesos. Pero sí, hablaremos de física, ya que el 29 de septiembre de 1901 nace el genial Enrico Fermi. Enrico Fermi, ese inspirador profesor y científico intuitivo que recibió el Nobel de Física en 1938 por sus demostraciones sobre la existencia de nuevos elementos radiactivos producidos por procesos de irradiación con neutrones. Ahí la has dado, el mismo. Fermi hizo aportaciones tanto a la física teórica, con contribuciones a la teoría cuántica, la física de partículas o la mecánica estadística, como a la experimental, induciendo radioactividad mediante el bombardeo con neutrones y creando el primer reactor nuclear. Vaya, su perspicacia y capacidad de razonamiento era tal que siempre acertaba a predecir los resultados de los experimentos, motivo por el cual le llamaban il papa, por su infalibilidad. Tal que así. Pero ¿qué te parece, Alicia, que en vez de seguir hablando de todas sus numerosas cualidades personales y profesionales del gran Enrico Fermi, asistamos a una escena con su asistente, hacia la máquina del tiempo de Paradigma, la Paradigma Máquina? Me parece fantástico. Esta máquina, desde luego, es un chollo, ¿eh? unforgettable. Estamos en una soleada mañana de septiembre de 1951, en uno de los laboratorios del Instituto de Estudios Nucleares de la Universidad de Chicago, dirigido por nuestro protagonista. En la radio suenan los éxitos del momento y una muchacha llega puntual a la cita que tiene para entrevistarse con el gran Enrico Fermi, que todavía no se encuentra en el laboratorio. ¡Uf! ¡Qué nervios! ¡Ostras, qué chulo el laboratorio! ¿Eh? Uf, a ver si llega este hombre pronto, porque que desde luego estoy hecho un flan. ¿Eh? Mira que si me sale con una preguntita de esas raras que él suele hacer, que si Pepito tiene un balón y Julita una muñeca, calcula la masa del sol, o algo así. Buongiorno, señorina. Me llamo Enrico. E sono responsable di questo grande laboratorio. Piacere di conoscerti e di averti partecipato a questo piccolo test attitudinale. Ragazzo, ragazzo, per favore, spegni la radio. Uy, con los nervios no me acuerdo ni del curso express que hice de italiano. Grazie, me llamo Alicia, de la Universidad de Córdoba, España. ¡Oh, Córdoba! ¡Qué belleza! ¡Qué cortili! ¡Qué salmorejo! ¡Madonna! ¡Ma signorina! ¡Energía, energía, veloce! ¡Súbito! Prima domanda. Per rispetto della tua lingua, te lo chiedo in spagnolo. Si en Chicago vive 5 millones de personas, ¿cuántos afinadores de piano habrá en la ciudad? ¿De qué? De piano. Pero don Enrico, ¿qué tiene que ver eso con la física? Que yo he hecho un máster en física de partículas y otro de materia condensada, pero de música no tengo ni idea. Señorina, la física Ubuntu está en todas las partes. Pues no sé. ¿22, como decía el dúo Sacamonta? No. Bogio estúpido es teórico ponderato. Signorina, energía veloce súbito. Seconda domanda. Dimostrare che cada vez que respiramos, inhalamos al menos una molécula del aire, que es a lo Julio Cesare cuando se muere. ¿Pero qué estáis hablando? ¿Cuánta gente en Córdoba se presenta a la prueba? Señores, no interrumpa la señorina. Espere a vuestro turno. Madre mía, qué pregunta. Yo que me había estudiado los valores de todas las constantes físicas por si me las preguntaba, y mira por dónde me sale. Señor Fermi, si ya estaba muerto, pues no salaba aire ninguno, ¿no? No, le explico. Si misuriamo il volume de la atmósfera e lo dividiamo por la cantidad de aire de pulmoni, el resultado se avicina al número del mio conicial Avogadro. Ahí está la clave. Ah, vale. ¿Y entonces he pasado la prueba? Regulare. Pero mi piace molto Córdoba y a usted le veo potenciales. Está contratada como asistente. Ah, molto grazie, creo que se dice. Estoy muy muy contenta, felice. Pero ¿le podría yo plantear también una cuestión? Obviamente. Si un gallo pone un huevo en lo alto de un tejado que por un lado tiene una pendiente de 30 grados y por el otro de 45, ¿de qué lado caerá el huevo? Si calculamos el seno de 30 y lo dividimos por la tangente de 45 al cuadrado y restamos el coeficiente de rozamiento de las tejas... Vaya usted calculando, vaya, que yo me voy a ir haciendo un café. Desde luego, en este laboratorio no creo que me aburra. Nuestra compañera de universidad ha sido admitida en el prestigioso laboratorio y se va por su café más ancha que larga, ya que ha dejado al gran Enrico con una duda con la que se peleará durante un largo rato. Vaya, pues como hemos oído, un tremendo personaje nuestro Enrico Fermi. Estas cuestiones que planteaba, los llamados problemas de Fermi, se podían resolver de forma aproximada haciendo una serie de suposiciones, de manera que el resultado final pues nos daba idea del orden de magnitud de la respuesta exacta, lo cual es muy útil a la hora de plantear un experimento científico. Tal como dice Alicia, Fermi, como la mayoría de los físicos destacados de la época, colaboró en el proyecto Manhattan. De hecho, en ese momento se le consideraba como el físico más cualificado en el campo de la fisión nuclear, ya que junto a Szilard había desarrollado una pila de uranio enriquecido capaz de mantener una reacción en cadena. Enrico Fermi fue considerado como una de las personas más influyentes del siglo XX por la revista Time. No en vano, contó con importantes reconocimientos durante su vida, como el Premio Nobel de Física, las medallas Max Planck, Matteucci, Franklin y la Hughes, o el Premio Rumford. Un prestigioso premio en el campo de la física lleva su nombre a día de hoy y el elemento de número atómico 100 se llama Fermi en su honor, además del laboratorio de partículas Fermilab y el telescopio espacial de rayos gamma. Pero Fermi también es conocido por su famosa paradoja, que señala el hecho de que en el universo debería de haber multitud de civilizaciones tecnológicamente avanzadas y sin embargo no observamos a ninguna. Según el propio Fermi, esto puede deberse a que toda civilización avanzada desarrolla tecnología con la cual es capaz de exterminarse. Efectivamente, Fermi falleció en 1954 a la edad de 53 años a consecuencia de un cáncer de estómago. Ciencia en pantuflas. ¿Para qué buscar ciencia fuera si aquí en el brasero se está de lujo y tenemos cerveza en la nevera? Como lo prometido es deuda, en esta sesión que dedicamos a la ciencia más doméstica, vamos a hablar sobre los distintos tipos de aceite que podemos encontrar en el mercado. Iba a hacerme una tostada y nanaranana, aceite en la rebanada y nanaranana, porque como está el aceite no lo puedo comprar, creo que sale más barato echarle caviar. ¿Otra vez usted? Que sí, que ya sabemos que el aceite está caro, no sea pesado y cansino. El aceite es un extracto que se obtiene a partir de frutos oleaginosos o semillas y también de algunos animales. En esta sección vamos a hablar únicamente de los aceites de origen vegetal, como el aceite de oliva y los de semillas. Empecemos por el de oliva, tan abundante en nuestra región. Así es, porque Andalucía es la primera productora a nivel nacional. ¿Ha oído bien? Dentro de nuestra comunidad, la producción la lidera la provincia de Jaén y ocupando Córdoba la segunda posición. En el mercado podemos encontrar aceites de oliva de diferente calidad. Vamos a detallarlos un poco. En primer lugar, en todo lo alto de nuestro podium de la calidad se encuentra el aceite de oliva virgen extra. La denominación virgen indica que en su extracción solo se han empleado medios mecánicos y el adjetivo extra hace referencia a su calidad. El sabor del aceite viene determinado por la variedad de la aceituna de la que proceda. Hay una serie de parámetros que se controlan en la calidad de los aceites, entre los que destaca la acidez, aunque no es el único. El grado de acidez se relaciona con la cantidad de ácidos grasos libres que contiene el aceite, y en el aceite de oliva virgen extra no deben superar los 0.8 grados. Esta cantidad aumenta cuando la aceituna se va deteriorando, ya sea porque ha caído al suelo, se haya picado o esté fermentada. A continuación, encontramos el aceite de oliva virgen. Al igual que el anterior, su extracción se realiza únicamente con medios mecánicos, pero su grado de acidez es mayor. Ya las aceitunas no eran de la calidad superior que en el aceite de oliva virgen extra, aunque no puede superar los 2 grados. Este aceite es perfectamente apto para el consumo, si bien sus propiedades organolépticas, su sabor, su aroma, pues no son tan notables como las del aceite de oliva virgen extra. Vaya, el aceite que se obtiene de aceitunas de mala calidad se denomina aceite de oliva lampante. Tiene una acidez superior a 2 grados y supera los límites del resto de parámetros establecidos por la legislación, lo que hace que no sea apto para consumo humano, por lo que o bien se refina o bien se le da un uso industrial. ¿Y el aceite de oliva secas que encontramos en el supermercado y que a veces pone intenso o suave? Sí, sí. Pues con esta denominación se comercializa un aceite que es una mezcla de aceite de oliva virgen con aceite refinado. El refinado es un proceso químico que permite manipular los parámetros de calidad de un aceite lampante para hacerlo comestible, aunque la calidad organoléptica de este producto es inferior a la de los aceites vírgenes, claro está. Y ya que nos queda la aceituna, pues ya nos queda por extraer, pero ya por disolvente, el aceite del orujo, que es el residuo resultante de la morturación de la aceituna. El aceite obtenido se refina para que no sobrepase 1,5 grados de acidez y es apto para el consumo humano. Pero, como hemos dicho al principio de la sección, el aceite también se puede obtener a partir de semillas como el girasol, el lino, la soja o el maíz. En este caso, sucede como en el orujo. El aceite debe extraerse mediante un disolvente orgánico y, tras eliminarlo, pues el aceite se refina. Para decidir cuál de estos aceites es el más saludable, debemos tener en cuenta no solo la cantidad, sino también el tipo de ácidos grasos que lo componen. El aceite de oliva contiene una gran proporción de ácido oleico, un ácido graso insaturado, es decir, que posee dobles enlaces en su estructura, además de ácido linolénico y linoleico. Estos dos últimos son ácidos grasos esenciales que cuentan con varios dobles enlaces. Los ácidos grasos esenciales tienen importantes funciones en nuestro organismo, pero este no es capaz de fabricarlos, por lo que debemos conseguirlos a través de la dieta. Son los famosos omega 3 y omega 6. De estos dos, los omega 3 son muy beneficiosos para la salud, mientras que los omega 6 también lo son, pero por debajo de determinados niveles. Entre los aceites de semilla hemos omitido uno, pero de manera intencionada, el aceite de colza, ya que tristemente merece una explicación aparte. El aceite de colza natural no es apto para el consumo humano. Una variedad genéticamente modificada de la colza permite reducir la concentración de sustancias no deseables, dando como resultado un aceite con propiedades nutricionales mejores que el aceite de girasol. Nos referimos al aceite de canola. ¿Por qué entonces en España consumimos preferentemente aceite de girasol como sustitutivo del de oliva y no este otro? Es buena pregunta. Pues la respuesta está en la gravísima intoxicación alimentaria que ocurrió en 1981 y que ocasionó el fallecimiento de hasta 5.000 personas y unos 20.000 personas más afectadas. Varias partidas de aceite de colza desnaturalizado, no apto para el consumo humano, los aceites que no son aptos para el consumo se desnaturalizan añadiéndole una sustancia química para destinarlo a la industria, pues fueron refinadas y vendidas en mercadillos como aceite de oliva a bajo precio. La sustancia con la que se naturalizó este aceite era la anilina, que es ligeramente amarilla, lo cual le dio un aspecto hasta similar, apetitoso, ¿no? Sí. Y muy tóxica por ingestión, ya que daña la hemoglobina de la sangre e impide el transporte de oxígeno. La grave intoxicación que produjo este fraude hizo que los controles, a partir de ese momento, para garantizar esa seguridad alimentaria, pues se intensificaran en nuestro país. Uf, qué serio ha quedado todo esto, Manolo. Va a ser menester de ir soltando alguna pamplina, ¿no? Pues yo creo que sí. Así que, Javi, vamos a pamplinear un rato. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pavia University presenta... Pamplinas científicas. Ya sabes, querido oyente, que los seres humanos, a diferencia de los robots, tenemos nuestros días reguleros, esos en los cuales todos y todas soltamos una soberana pamplina. Y en eso los científicos tampoco somos especiales, que de vez en cuando pues un patinazo, una pifia, pues se nos suelta. Algún día tenemos también. Esta es nuestra clásica sección en la cual pamplineamos. Y nada mejor que hablar del hombre. Ah, un monográfico sobre el hombre, ya era hora. Pero eso suena a tema más bien de los clásicos filósofos griegos, esos que te gustan a ti tanto, ¿no? A ver, Alicia, muy graciosilla, pero es que no me has dejado terminar. Vamos a hablar del fraude del hombre de Piltdown. As president of the United States, I will always put America first. A ver, ¿qué pasa con esto de cortarme las secciones? Que estamos siempre aquí de donajo, ¿eh? De verdad. Encima de geografía regulero, que Piltdown se encuentra en el condado de Sussex, en el sur de Inglaterra. Así que más calladito y a estudiar. En fin, que sigo. Que hoy hablamos del fraude paleoantropológico más conocido y duradero en el tiempo. Ya que estuvo en debate unos 40 años, más o menos. ¿40 años? Eso sí que es una pamplina en toda regla. Pero supongo que tendría poco respaldo científico, ¿no? Que va, Alicia, al contrario. Ya que las principales eminencias en esta materia de la época estuvieron en el ajo. Pero si te parece, no hagamos spoiler a la audiencia. No. Mejor que no. El principio de esta historia pamplinosa la encontramos en el supuesto descubrimiento de unos restos óseos en 1908 en Piltdown por parte de un obrero, a saber, un cráneo parcial, un diente suelto y una mandíbula con algunos dientes. Los típicos restos de una cata arqueológica. Aquí no veo yo pamplina ninguna, ¿eh? Tranquila, Alicia, que ahora la historia se va a ir enrevesando, no te preocupes. Estos restos llegan a manos del arqueólogo aficionado Charles Dawson. Y este contactó con la eminencia de la época, el respetadísimo paleontólogo Smith Woodward, del Museo de Historia Natural de Londres, que ante el hallazgo se vino arriba y lo presenta como descubrimiento pelotazo en la Sociedad Geológica de Londres. Ay, ay, ay, madre mía, que veo ya venir el batacazo. Menos mal que esta pamplina en ese tiempo pues tampoco tendría una repercusión así importante en los medios de comunicación, ¿no? ¡Qué va! Tuvo muchísima, debatiéndose durante años el origen de los restos encontrados. Y es que resulta que este descubrimiento suponía el primer hallazgo fósil de homínido en las Islas Británicas. Así que tuvo toda la cobertura posible de la época. Fuera parte que los investigadores más reputados en esta disciplina científica eran british. En fin, que la prensa se vino todavía más arriba y dijo lo típico de «es el eslabón perdido». Anda. Ahí lo tiene. Y lo denominaron Eanthropus Dawsoni, dejando más que contento al arqueólogo descubridor. No me creo yo que nadie hiciera una mínima investigación o la constatación de la autenticidad de estos restos, ¿no? Porque ¿cuándo se dieron cuenta de que este fósil no era el del eslabón perdido? Pues con unos restos tan singulares, sobre todo dientes, ¿qué mejor que consultar con un dentista? Es lo mejor. Es lo mejor, ¿no? Así que el análisis detectó que estos restos correspondían, atención, a tres especímenes distintos. La mandíbula de orangután, el diente suelto era de un mono y el cráneo de un homínido. Ea, un poco de pegamento y hecho el fraude. El análisis de flujo reveló encima que el enterramiento había sido intrusivo y que el color de los huesos se debía a un tratamiento químico profeso. Vaya, vaya cara dura. Oye, ¿se cogió al responsable? A ver, Pues la verdad, cogerse no se le cogió. Había como todas las pistas apuntaban hacia Charles Dawson, el arqueólogo descubridor, que encima le puso nombre a este eslabón perdido. Pero también pudo estar implicado el paleontólogo William Johnson Sawyer, que al parecer tenía una gran enemistad con nuestro compañero Smith Woodward, el otro paleontólogo de este culebrón. Para darle un toque incluso novelesco, al parecer en este fraude incluso pudo participar Sir Arthur Conan Doyle, el creador del detective Sherlock Holmes. ¿Cómo te quedas, Alicia? Me has dejado, vamos, de piedra aquí. Aquí no falta un ingrediente. No, no falta nada. Y bueno, ya que estamos fosilizados y dado que estamos de Pamplina, oye, ¿qué piensas de estas famosas momias de Nazca que han salido recientemente en la televisión? As president of the United States, I will always put America first. Donald, otra vez, padre mío, nos has pesado. No hemos dicho que estudie geografía. Nazca está en Perú, que sí, que es América, pero del sur, hombre, que a ti te queda muy lejos, vaya. Pues eso mismo, Nazca está en Perú. Pero hace una semana nos asombraban con la visión de dos pequeñas momias de supuesta procedencia extraterrestre en medio del Parlamento de México. Manolo, y digo yo, que cómo pasaron por la aduana desde Perú a México las momias, ¿no? Porque, no sé yo, esto ¿cómo eso se factura o cómo? Pues no lo sé, pues eso mismo ni atiene nadie, se lo no imagina, ya que después del revuelo inicial, la exposición mediática a nivel mundial y sobre todo la difusión a mansalva por redes sociales, todo ha quedado en nada. Sobre todo sabiendo que encima ya se sabía que eran fraude. Ajá. Así que cuando los investigadores serios se pusieron a analizar estos restos, se dieron cuenta que de extraterrestres nada, que eran del chino de la esquina, de buena manufactura, eso sí, unos muñecos con una estructura interna de huesos de animales cubiertos por una mezcla de papel y pegamento para simular la presencia de piel. Pues nada, otro dato más para creer siempre en la ciencia como medio de conocer tu entorno. Pero si te parece, esto otro día lo extendemos un poquito, ¿vale? Lo de hablar del boom de las momias y los usos curiosos que se le ha dado a las mismas. Sí, sí, Alicia, lo apunto. Pero yo no sé tú, pero creo que ha quedado un programa como redondito, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Así que, con todo esto que te hemos contado, que no es poco, pero sí muy científico, acabo por hoy. No os pongáis así, que volvemos en nada. Ciencia Radiante, tu espacio divulgativo que te hace pensar en lo maravilloso que es conocer los avances y descubrimientos científicos. Así es, Manolo. Esperamos, como siempre, que te conviertas en seguidor o seguidora de este espacio radiofónico y que compartas mucho, porque no sé tú qué opinarás, pero la ciencia se hace mucho más ciudadana si se comparte. Muy requete bien dicho, Alicia. Esperamos, para finalizar, vernos en futuribles programas que vendrán a tope de historietas, anécdotas, risas, momentos divulgativos, pero sobre todo de la ciencia más didáctica. Con estas buenas intenciones, nos despedimos con nuestro ya clásico adiós. Adiós. Adiós. Hasta aquí, por hoy, Ciencia Radiante. Un espacio canalla de ciencia para todos los formatos, para el niño y la niña, el abuelo y la abuela, para ti e incluso para tu vecina del quinto, con el fin de llevar el conocimiento a todos los rincones de lo ancho y largo de nuestro planeta. Hasta la semana que viene, aquí, en Paradigma Radio, Ciencia Radiante.